seguir tu juego. Sabes que ya pasó una vez y volverá a pasar de nuevo. Y prometió en secreto a su almohada no sufrir por otro amor. Secó su carita mojada y salió. Te lo digo a vos, escuchá. Ya no llora, antes que mal acompañada sola. Ahora soltera se puso de moda. Ya no quiere verte, te desea suerte. Ya no llora, antes que mal acompañada sola. Ahora soltera se puso de moda. Ya no quiere verte, te desea suerte. Aunque no necesita, se vistió, revivió y ahora nadie se lo quita. Solo buenos planes necesita. La nena no llora y ahora se pone loquita. Y ahora se puso más fuerte, más caliente, se le siente. Su corazón dejó inerte y no va a cambiar. Ya no llora, antes que mal acompañada